bien, ya estamos con la mesa de lunes. Está el señor Cristian Estrella, está Gise y está Tino. El dúo de Contracorriente, este trío que hemos hecho Unión de Artes Combinadas este sábado, y muy probablemente hablemos ahora un Unión de Artes Combinadas que salió muy pero muy bello. Ha transmitido en realidad, Cristian, algo así, te cuento, Américo. Cuénteme. 4 horas y media, más o menos. Muy buenos días, 4 horas 40, Mati. 4:40 muy afinados. Bien. La 4:40. Afinadísimo. Increíble transmisión. Transmitimos Radio Rueda desde el Bar de la Tribu, dentro de Unión de Artes Combinadas. Así es. Cumpliendo 3 años Radio Rueda, y Cristian convocó a un montón de participantes de Radio Rueda. Y qué mejor que vos, que lo expliques qué pasó este sábado aquí en el Bar de la Radio. Pasó que hubo muchas voluntades mancomunadas, realmente. Colaboradores, gente que vino con su consola, con sus micrófonos, que ayudó a enchufar algún cable que faltaba, que apareció de la tribu. Armamos un living que daba a la calle, entonces de repente pasaba gente por la vereda y podía mirar a través de la ventana y darse cuenta de que la radio estaba viva adentro del bar, ¿no? Una suerte de mamushka transcultural. Radio Rueda dentro de la UAC y la UAC dentro de la tribu. Y tuvimos comunicaciones con Holanda, con los compañeros que están haciendo programas desde allá, nos comunicamos con el tío Tete, que también estaba en España, y bueno, a la señal del Skype acudió y nos contó un poco de sus peripecias, en qué andaba. La participación de muchos de los programas que salen en Radio Rueda, que enviaron su audio grabado, donde cuentan y contaron un poco sobre cómo es esto de generar contenidos online. También estuviste vos, Mati, charlando un poco sobre la Toscana Mística. Ajá. ¿Qué más? Tuvimos... Estuvieron los chicos de Abrochen Sus Cinturones, que es un programa que a mí hace muchos años que me gusta mucho. Es una apuesta que terminó hace poquito, pero una apuesta a pulmón. Muy, pero muy interesante, que básicamente, vos me vas a decir el nombre de la cabeza, sí. De cinturones, que no me sale, pero... Javier Hernández. Ahí va, de Javier, que lo he visto en infinidad de recitales, el loco va y te transmitía el recital en vivo, y aparte hacía un programa de radio, con un concepto bastante parecido al de Radio Rueda, que es al Cazador de Tornados, tal vez, que es con una compu y acceso a internet, podemos hacer radio. En el último tramo de la experiencia, Javier estaba también transmitiendo en vivo, haciendo unas puestas realmente muy interesantes. Y el jueves de la semana pasada, perdón, el miércoles, fue el último programa de Abrochen. Y allí acudí a dar una mano en la producción. Y fue increíble vivirlo desde adentro, ¿no? Antes de esto que contamos de la Unión de las Artes Combinadas, un despliegue impresionante. Hablamos de esto también, de lo que representa hacer cosas con un nivel de producción tan importante y tan notable por amor al arte, porque la realidad es esa, ¿no? Sin un mango detrás, puro corazón. Así que Hub vino también con su consola, nos ayudó a equilibrar los sonidos, a chequear la transmisión. Pasaba algo muy loco, porque por estas cosas del streaming, de repente, cuando estás hablando en vivo, esto pasa en la realidad, en un tiempo muy presente, y el streaming sube a internet, baja, y recién ahí sale por los parlantes. Entonces era como ver dos historias diferentes, ¿no? Si estabas en el bar de la tribu, escuchabas algo que acababa de pasar, pero hacía 30 segundos. Sí. Nunca encajaba el doblaje, ¿no? Pero bueno, la pasamos muy bien, fue muy divertido y creo que fue muy constructivo también. Tuvimos una nota con Kino de la trama Comunicación, un muchacho español que había estado por aquí charlando por la mañana, y bueno, en uno de esos encuentros lo interceptamos, hicimos un reportaje también que salió en el marco de este informe sobre radios por internet y contenidos autogestivos. Muy bien, y acá hay un dúo, pero falta uno más para la tricota, que vendría a ser... La triada. Tricota es un pullover. Saludamos a todo el mundo acá desde la tribu, desde... Latino. Buen día, Gise. Cuenten cómo fue Unión de Artes Combinadas. Vi nuevos expositores, vi cosas nuevas, vi gente que ya estaba con cosas nuevas también. ¿Cómo anduvo eso? Hubo bien, porque fue tipo un cambio. Viste que agosto se va despidiendo un poco el invierno y septiembre se viene recibiendo la primavera, aunque fueron los primeros días. Hubo un día espectacular. Como toda Unión de Artes Combinadas, llovió a la mañana, siempre llueve, pero después salió el sol. Por suerte acá la puerta de la tribu también está despejada, ya no está el coso amarillo ese que había, que estuvo tanto tiempo, así que mayor accesibilidad para la gente, nuevos expositores, Muchas cosas lindas, hubo desde almohadones, hubo alforjas, mochilas, bolsos, calzado, calzado, carteras, bueno, indumentaria, que lo que trajimos como contracorriente también, nuevas estampas, nuevas propuestas para la nueva temporada que se viene. Hicimos una especie de presentación y ahí salió muy, muy bien, muy contentos, porque para mí pasó volando. Estuvo muy lindo, así que ya estamos preparando la del 4 de octubre. Así que estamos ahí esperando a la expectativa de los mails de los nuevos expositores que se quieran sumar. Pueden escribir a info@catdct.com.ar y ya les iremos contando con qué sorpresa se viene. Muy bien, si entramos a Contracorriente en Facebook, habrá alguna fotito, algo de lo que pasó el sábado, seguro. Hoy se empiezan próximamente a subir. Hoy se empiezan a subir, sí. Se están editando. Por ahora, sí, está en postproducción, así que hoy se empieza a subir todo y después el programa también esta semana se sube a la audiocápsula, el programa de la edición de agosto, que acá el compañero Cristian Estrella supo hacer su edición, así que va a estar todo online para que quede el registro de lo que estamos haciendo los diseñadores en Buenos Aires, en Capital Federal. Muy bien. Perfecto. Y el fin de semana, usted ha faltado a Miel de Avispas, ¿no? Porque ha estado trabajando acá 74 horas. Después nos encontramos en casa, que quiero recomendar, escuché dos bandas que no había escuchado, Argentina. Increíble nombre, Argentina. Argentina, que para quien más o menos escuche La Tribu seguido, el bajista es nuestro amigo Fede Terranova, que es violinista de la Fernández Fierro, front violin en Fútbol, por ejemplo, y La Gente Exacta, también una banda de rock and roll muy, pero muy entretenida. Ustedes llegaron post-banda, medio fisuretti por laburar todo el día, pero le cuento que mientras estábamos ahí, nosotros medio relajando después de 10 horas, 14 horas de laburo, en un lugar amigo y muy cercano, como el Teatro Mandril, estaba siendo clausurado de una forma bastante violenta y ridícula por esta nueva excusa que encuentra el gobierno de la ciudad, que es: si te ve bailando, te clausura el boliche. Sí, sí, sí. Ustedes, que son productores. Ya pasó lo mismo en la semana pasada en Club del Arte. Ajá. Los chicos de la Fiesta Caia, que son los que producen Fiesta de la Flor, no pudieron llevar a cabo la fiesta programada para los sábados porque vienen de una también. Igual entre nosotros, del Club del Arte al Mandril hay un trechazo. Abismo. Sí. Igual. Sí, sí, bueno, son cosas diferentes, pero bueno, después de lo que pasó en Le Click, que fue esta chica que abusaron, se convulsionó un poco el equipo de Robocops de Macrimán y salieron a la noche a buscar lugares para ver qué pasaba. Entonces, bueno, uno de esos hace un tiempo también fue el SAS, que por suerte el Zaguán también abrió sus puertas. Entonces hubo una oleada de vamos a ver qué está pasando en la noche porteña. Es verdad. Obviamente que los que tienen menos banca fueron los que tuvieron, digamos, mayor perjudicados, por llamarla de alguna manera. Así que no sé en qué situación se encuentra en el Mandril, después iremos contando, ¿no? Ahora que lo decís, el viernes tuvimos un lindo festejo en el Zaguán, juntando fondos para el festejo contra el festejo del 11 de octubre. Bien. Y ya estaba en la puerta el murmullo de están los inspectores en la calle, guarda. Oh, y pasaba esto, nos decían que no bailemos. Es rarísimo estar en un lugar que no es que tampoco vas a estar bailando porque es una rockería, o sea. Claro. Pero ya que no te dejen bailar. Sí, además hay que ver qué es bailar en su criterio, ¿no? Porque esa es la línea fina, me parece. Sí. No puede ser que nos hagan esto. Yo creo que se lo hacen a toda la sociedad, no se lo hacen a un lugar. Hay que unirse, cada vez que se hace una manifestación de la cultura no se clausura, hay que salir, hay que pedir por los derechos, porque ya somos un poco víctimas de una sociedad que nos impone horarios, que nos impone mil cosas que tenemos que hacer para estar. El momento de salir y del ocio es tan importante para mantener la autoestima, para estar contentos, que cuando pasan estas cosas son avasallamientos muy automáticos ya, ¿no? Sí, para mí también está bueno, ¿no? Yo me pongo un poco también en la postura de que los lugares que les abren las puertas a sus artistas, que se pongan las pilas también en cuidar a los artistas, porque también salen a decir que no clausuren lugares y lo único que quieren es venderte la birrita, birrita, birrita, birrita, y no les importa el contenido, porque a los músicos no los apoyan tampoco como los tendrían que apoyar. Así que lo que yo transmito desde acá como artista, como músico que vivo en la noche porteña, es también que los lugares que reclaman no me clausuren, no me cierres, también cuiden un poco a los artistas, pongan a punto todo lo que tiene que estar como boliche, porque si no, viste, tener otro Cromañón, Argentina repite los errores, muchos los errores del pasado. Entonces está bueno que también en los lugares que están así, que los tengan bien habilitados, que estén, que se pongan las pilas y que también cuiden a los artistas que estamos generándoles el contenido. Me quedo con un pensamiento que escuché ayer a Pecoraro, que decía en el Baído, tanta dinero, tanta cantidad de dinero que se gasta en festivales tan voluptuosos y tan poquita ayuda que se le da a lugares que generan cultura de por sí, ¿no? Lugares barriales, que generan todo el día cultura, ahí no hay ni siquiera ni un guiño, ¿no? Ni siquiera un guiño, y después un festival de tango, y ahí viene la orquesta de no sé dónde, y viene a bailar un chino que no conoce nadie, que está buenísimo también, que también lo decía Pecoraro ayer, está muy bueno que pase eso, pero ¿por qué se le da todas las luces a algunos lugares y a los otros nos tratan ahí como de apagar de a poquito? El rédito político, ¿quién se queda, no? ¿Quién lo hizo? Bueno, ahí está. Así arrancamos Sándwich. Mary, ¿nos vamos para regresar? Rapidísimo y volvemos con muchísimos más ingredientes en Sándwich. ¡Sándwich! La tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. La tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy. Mi casa, si mi casa la tribu tuviera parlantes. 25 años. Amar discos. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amor disco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la musica recién salido de la cocina dell'arte. Cristian Estrella, ¿cómo le va? Me va muy bien, muy bien. Estábamos tomando unos matecitos ahí. Bien, tranquilo, muy bien preparado para disfrutar de esta música que viene de la zona oeste de Buenos Aires, más precisamente de Ramos Mejía. Hablamos de Cosaquitos en Globo. Me gustó el nombre. ¿Le gustó el nombre? Sí. Muy bien. Un trío que se las ingenia. Uno de sus integrantes, Sebastián, además construye sus propios sintetizadores. Y Maru, que es la cantante, le aporta cierto tono fílmico y autorreflexivo a través de las letras, según nos cuentan. También se sienten más cerca del rock que de la electrónica en cuanto a la apuesta, ¿no? Ellos sienten que son más una banda de rock. Aunque hay que decir que su sello es bastante fuerte, está muy marcado por la electrónica. Yo los pude ver en marzo, en una noche alunada, en la Fundación Levenson, en la ex fábrica Bagley, ahí cerca de Constitución, en uno de los festivales de Fuga Industrial, y me gustó lo que vi justamente eso, una banda que se asemejaba mucho más a una banda de rock que a una banda de electrónica. ¿Por la actitud? Sí, la actitud, cómo se paraban en el escenario. Les puedo contar que distintos sellos se interesaron en su trabajo, por ejemplo, Alerta Discos, que es el sello de Zeta Bocio, Éxodo Estéreo, y se habló también de Gustavo, que incluyó algunos de sus temas en la compilación La Noche. Bueno, Zeta es uno de los grandes precursores de la música electrónica aquí en Argentina, sí, ha traído grandes festivales, está siempre ahí produciendo. Sí, y también parando el oído, ¿no? Y siempre descubriendo grupos nuevos. Ese es un mérito que tiene, ¿no? Realmente importante. Otros sellos latinoamericanos también, La Oreja de Chile se interesó en su trabajo, Isaac Junkie Records de México y Black Leather Records de Colombia. También algunas ediciones de sellos argentinos con proyección internacional, como nos cuentan, por ejemplo Eternal Sunday y Dirty Noise Records, y también un sello electro por excelencia que es el Alpha Matrix de Bélgica, que incluyó una de sus canciones en la compilación Absolute Girls Manifesto. Desde el 2005 comenzaron a presentarse en un montón de lugares de los ya conocidos, sino tanto, bueno, Niceto, Crowbar, el Roxy, el Soul Café, ahí es una lista enorme. Uh-huh. Por todos lados también salieron de Capital, fueron al Club Belle Époque en Córdoba, también Casa Babylon, Black Sheep, cruzaron Uruguay, estuvieron en Collage Sonore, en el marco de fiestas y ciclos como Eyeliner, Transmission, Sputnik, Robotnik, además de varios festivales, entre los que destacan 1.0 y Código País y, el que hablábamos recién, Fuga Industrial. En el 2011 emprenden su primera gira europea, uh-huh, y se presentan en lugares como Zapperchronic en Leipzig, King Kong Club y CCCP Club en Berlín. Mamadera. Sí, por todos lados. Catwalk Club de Barcelona, uh-huh, y Poptimistic de Londres. Han viajado, siguen tocando, siguen preparando cosas y en esta ocasión nos traen su música para mover la patita. Me encanta, Sabina Mina, le encanta también esta música. Ya vas el segundo mordisco que traes, especialmente el tono o el son que más le está gustando a nuestra operadora. Así que se está saliendo de la vaina por poner esto que quiere escuchar, que está como lasca. Bueno, la dejamos entonces que lo haga. Por favor, Sabina Mina. Bueno, somos Cosaquitos en Globo y nos llamamos así por un error de percepción. Sebastián un día me mostró la tapa de un demo suyo donde había unas válvulas muy photoshopeadas y yo pensé que eran cosacos viajando en globo aerostático. Así que bueno, después de la risa inicial, cuando le estábamos buscando un nombre a la banda, nos pareció que estaba bueno porque tenía que ver con ver las cosas de una manera diferente, así que así lo dejamos. La banda está integrada por Sebastián Cordobés en sintetizadores y programaciones. También lleva adelante la producción de la banda. Diego López en guitarra y yo, Maru, en la voz. Los tres integrantes somos de zona oeste. En este momento vivimos todos en Ramos Mejía. No estaba lista para ser. El tema que van a escuchar ahora se llama Dominó, es el corte de nuestro nuevo disco que se llama Asimétricos. Es una canción que habla del amor y en base al amor pasar por todas las dificultades que hay en el medio. Es como un dominó que se abre paso. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Yo participé de varias bandas, pero el último proyecto importante que tuve antes de Cosaquitos era una banda de pop rock que se llamaba Victoria. Yo por mi parte, durante los 90 tuve un proyecto solista de tecno y electro instrumental que duró hasta que comenzó Cosaquitos. Y Diego, que hoy bueno, no se encuentra con nosotros, tenía una banda de rock pop que se llamaba Vitrox. Cosaquitos comenzó como dúo en el año 2004, o sea que ya llevamos como banda 10 años. Diego está tocando con nosotros desde hace un año y medio. Mis actividades están todas centradas alrededor de la música. Aparte de Cosaquitos, tengo un estudio de grabación y masterización. Y aparte de eso, construyo sintetizadores. En un principio lo empecé haciendo exclusivamente para mí, pero después empecé a tomar algunos pedidos y estoy vendiendo algo de lo que fabrico. Yo también centro mi actividad en la música. Aparte de cantar en Cosaquitos, doy clases de canto. ¿En qué nos inspiramos para componer? Es bastante variado. En general, a mí me inspira la vida. Yo escribo y canto un poco para comunicarme y entender el universo. Ahora lo que van a escuchar es Dónde Voy, otro de los temas de nuestro nuevo disco. Thank you. proyecto para recomendarles. En realidad, acá en Argentina se están haciendo cosas buenísimas, así que les recomendamos varios. Están Leandro Viernes, Hotel Casino, Modex, No Lo Soporto, Ututut, Last Tracks, Nexus 6, y la lista podría seguir eternamente, por suerte. Para contactarnos pueden entrar a nuestra página, que es www.cosaquitosenglobo.com.ar, y de ahí tienen todas las derivaciones para escucharnos en SoundCloud, en Bandcamp, en Facebook, donde quieran. Mi sándwich favorito, bueno, estoy como con las bandas, tengo varios. Los dos favoritos son los sándwiches de albóndigas y, por otro lado, el de queso brie y jamón crudo. Yo también tengo un par de favoritos. Uno es el de salmón ahumado y queso Filadelfia, y el otro es el clásico de milanesa con lechuga y tomate. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Sí, aquí estamos. Tendría que volver Fotofobia, programa de música electrónica que se hacía aquí de 1 a 2 de la mañana, y podríamos invitar a todos estos personajes que has traído últimamente. Estaría muy bueno. ¿Cómo? Me gusta mucho, y quiero decir, antes de interrumpirte, sí, por última vez, que muchachos que están ahí dando vuelta, Poncho no es lo único que remixa, no es el único que está haciendo cosas. Basta de Poncho, basta de darle siempre los premios Gardel a los mismos. Hay chicos, por ejemplo, como los que estamos escuchando, que son de Ramos Mejía, que la rompen. Tampoco siempre Miranda, ¿entendés? Basta. Totalmente. Demasiado calor para seguir usando el poncho. Está todo bien igual, hay lugar para todos, pero bueno. La renovación es saludable y mantiene siempre a las bases efervescentes y creando, como los muchachos de Horacio y Temporada de Tormentas, que van a tocar el próximo viernes, ajá, en el Anfi a las 21 horas, acompañados por radiorueda.com.ar. Como siempre, la entrada es un alimento no perecedero, y allí estaremos entonces en el ciclo Entre Cruces con Horacio y Temporada de Tormentas. Esto es otra cosa, porque es el Anfi del Hospital Italiano. Claro, es a la vueltita del hospital, una sala preciosa que les recomiendo vayan, disfruten de esas butacas de pana roja y un sonido muy bueno por el valor que ustedes quieran, porque un alimento no perecedero realmente te da opciones a elegir, ¿no? Ya que estábamos hablando un poquitito de música electrónica, queremos recordar que nuestro amigo Lautaro Palenque, nuestro representante en el Mundial de DJs, no ganó el Mundial. Oh. No lo ha ganado. Muy jovencito Lautaro, me parece que es como un futuro. Nosotros le teníamos todas las fichas puestas en él, pero ganó uno que acá en la foto se ve que está escrachando de espaldas. Ah. O sea, un alemán que la tenía recontra clara. Pero qué bueno, ¿no? Por lo menos haber llegado hasta Bakú, ese lugar ahí en Afganistán, cerca de Turquía, Azerbaiyán, perdón. La capital es Bakú, ahí se hizo el Mundial, y cuando venga Lautaro le estaremos preguntando un poco de su experiencia, tal vez. Lo vacunaron igual. Sí, sí, creo que lo vacunaron, sí, muy bien. De 10, que eran como 15 y creo que salió como 13. Muy difícil, pero muy jovencito Lautaro, que debe haber vuelto con una cantidad de experiencias, y según su Facebook, un montón de amigos, muy amigotes los DJs entre ellos, como, ¿por qué no, no? Uh-huh. Bueno, ojalá que venga acá al piso y se nos ponga a bailar a todos. Bien, me gustó. Sabina todas dice que sí, Mary también, sí, la prueba. ¿Usted algo más en el tintero? No, agradecer como siempre, invitar a todos los músicos a que escriban. Estamos recibiendo bastante información, músicas, músicos. Llegó información de Amor Elefante, de Quijotes, todo tipo de sonidos. Van llegando a mordiscosradio@gmail.com y también en Facebook. facebook.com/amordiscosradio y si no también a través de radiorueda.com.ar. El quien quiere comunicarse lo puede hacer, así que no sean haraganes, ya tienen la música grabada, tienen los discos, ahora difundan lons, no se cuelguen. Muchísimas gracias, Cristian Estrella ha pasado con su Amor Discos y Radio Rueda.